el mero chamuco. Mick Jagger, no satisfaction. I can't get no, no satisfaction. Vamos a acordarnos ahora que un día como hoy, en el año de 1986, ellos no lo sabían, pero dieron su último concierto. La última vez que ellos pudieron estar en un concierto, dando su ejecución en vivo, frente a 120,000 personas. Con ellos estuvo el Status Quo, estuvo también Big Country, y ellos fueron los que cerraron el show. Eran la gran atracción, era uno de los grupos más famosos en esa época, y no se imaginaban qué iban a pensar ellos, que ya no habría, y hasta ahí llegaban las ¿cómo se llaman?, las actuaciones de este grupo comandado por Freddie Mercury. Esta fue la última canción que ellos tocaron en vivo. Cuando se despidió Mercury, dijo: vaya pues, adiós. You've been a really special audience. Thank you very much. Good night, sweet dreams. We love you. Dios guarde a la reina. El último pedacito de canción que tocó Queen en el año de 1986, cuando dieron en el Network Park su último concierto. Freddie Mercury, le dijeron que tenía SIDA en el año de 1987 y fue la última, reitero, aparición que ellos tuvieron en vivo. No se lo imaginaban. Y la última canción completa de ellos fue esta. Agosto del 86. Thank you. are the champions of the world. De la última actuación del grupo Queen. En el año de 1986 en el Knebworth Park, en Inglaterra. Posteriormente a Mercury, su cantante, le dijeron que estaba mal con SIDA y se retiraron. La última vez que sacaron un álbum fue con innuendo, porque todavía tocaron. Y vale contarles que en los Estados Unidos, cuando se murió Mercury, sacaron un doble A. En un lado, ese disco tenía esto y fue su primer número uno con Freddie Mercury muerto. Los días de nuestras vidas, que del otro lado tenía la otra canción que también ayudó a que fuese este, en los Estados Unidos, el primer disco de Queen, número uno, ya con Freddie Mercury muerto. Escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Doesn't really matter to me. Mama just killed a man. Put a gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead.

son las 12 y la gallina no se cose. Con todo y todo, me tengo que ir. Gracias por haber estado conmigo. Les esperamos próximo domingo aquí en Vox FM 94.5 y para el mundo entero en mixlr.com, pleca 1900 ayer. Si tiene cheros en extranja, allá en el extranjero, páseles el enlace. Háganos el paro. Pero no. No paro de aquellos, va. Vemos próximo domingo y con los ojos del corazón, porque con eso es lo que mejor se mira. There'll be good times again for me and you, but we just can't stay together, don't you feel it too? Still I'm glad for what we had and how I once loved you, but it's too late, baby, now it's too que el día sea tan, tan, tan frío.